Muy buenos días, ¿cómo están? Las 5 de la mañana en punto y nos disponemos a dar inicio a su programa madrugador del campo y de la ciudad en Radio Educación, un espacio de expresión de la sociedad civil de México, un compromiso de Radio Educación con su auditorio. Gracias por acompañarnos en esta mañana del jueves 27 de febrero de 2014. Estamos agradecidos con su atención y participación, todo el equipo, integrado esta mañana por Raúl Núñez en los controles técnicos, Ángeles Hernández y Juan Antonio Vázquez en la asistencia de producción, un servidor Sergio Canales en la producción y en el micrófono. Inicio con la fecha mexicana. Nos encontramos en el día Ome Acatl, Dos Carrizo, Ome Acatl, Dos Carrizo, en la veintena de Izcalli. Izcalli es la veintena del resurgimiento, porque Tlalnanzin, nuestra venerada madre tierra, se prepara para rejuvenecer. Tlazolteotl, el principio generador de vida a partir de los muertos y la materia en descomposición, la devoradora de inmundicias, para lograr el equilibrio de la vida, necesita la dualidad de la madre tierra y el padre sol. El calor que recibe la tierra está representado por Xutecutli, Iscosauqui, el señor turqués, el señor del fuego, quien porta rodela, y la Cihuacóatl, la serpiente de energía que fecunda la tierra. Su rostro era formado con un mosaico de pedacitos de concha y piedrecillas negras y brillantes. En las ceremonias se horadaban los lóbulos de las orejas de todas las niñas y niños de 3 años, colocándoles plumas suaves de papagayo. Era la única ocasión en que todos podían beber el vino de maguey. El vino del maguey, el octli, el pulque, era permitido, pues en pocas ceremonias, en algunas solo los sacerdotes, pues tenían acceso y con límite, no podían beber más de 4 raciones o 4 tarros, jarros en aquel entonces. Y pues la embriaguez incluso estuvo por ahí, dicen algunas investigaciones, castigada con muerte en aquella época. Y bueno, pues eso también ayudaba a la sociedad, al no tener esa sociedad intoxicada por las drogas, como es el alcohol que se producía en el pulque, daba cuenta del tipo de sociedad que eran en aquel entonces. Lo mismo vemos ahora en las comunidades zapatistas. Ayer que nuestro compañero Marco Antonio Díaz León estuvo compartiendo testimonios de las juntas de buen gobierno en los caracoles, en los 5 caracoles allá en Chiapas, a través del trabajo también de la escuelita zapatista, pues han avanzado mucho y han avanzado porque pues hay normas y reglas muy estrictas en esas comunidades. Entre ellas una muy importante es que pues está prohibido el alcohol, no se bebe en las comunidades zapatistas, y esto pues ha logrado un mejor desarrollo de estas últimas generaciones ya posteriores al levantamiento armado de 1994 en su formación, en su desarrollo, pues al no estar presente este tipo de drogas en la sociedad zapatista. En este caso, un ejemplo importante e interesante lo que estuvimos escuchando ayer de las diversas participaciones en las juntas de buen gobierno allá en Chiapas, y que continuará compartiendo Marco Antonio Díaz León en próximas emisiones este material. El día de hoy pues ya están nuestros invitados desde temprano. Nos da mucho gusto que están ya los amigos de Oaxaca, amigos oaxaqueños que nos van a invitar, nos van a reiterar la invitación al carnaval oaxaqueño. Ya con este calorcito pues se siente la época de carnavales en algunas partes del mundo y de nuestro país. Entonces de eso estaremos hablando en esta primera hora del programa. Tenemos invitados también por ahí en la segunda hora, para quienes se quedaron picados con la red Ecoturismo Comunitario de los Tuxtlas, Veracruz. estarán hablándonos de los nuevos recorridos en torno al puente del 21 de marzo y posteriormente sobre Semana Santa. Y también tendremos la participación de profesores doctores de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del Instituto Politécnico Nacional, en donde desafortunadamente continúan algunos problemas en la comunidad estudiantil y de trabajadores. Entonces ya nos vendrán a platicar esta situación. Y por supuesto, la música nunca puede faltar en este programa del campo y de la ciudad, la buena música mexicana. Y tenemos a la banda clásica de Oaxaca, con sones, jarabes y chilenas para abrir este programa en la parte musical. Es un homenaje a Rodolfo Morales y pues agradecemos este material que nos trajeron ya hace tiempo el director artístico, el maestro Félix Méndez García, que nos ha acompañado en esta cabina, en este programa de esta banda, con excelentes músicos, ha logrado reunir pues a muchos, muchos músicos en los cornos, en las trompetas, trombones, barítonos, tubas, en los timbales, percusiones, clarinete bajo, clarinetes. Tan solo de clarinetes estoy consultando 18 elementos aproximadamente. Sax soprano, Filomeno Ortiz García, sax alto, Joaquina Ramírez Pacheco, Abelardo Ruiz Gopar, sax tenor, sax barítono, flauta, oboes, en fin, pues una banda muy grande en calidad y muy grande en cantidad de elementos que también participan, y vamos a disfrutarla, vamos a escucharla con atención, y esto nos da pie para pasar con nuestros primeros invitados, e invitarlos a ustedes a que participen a través de nuestras líneas telefónicas con sus opiniones, su sentir en torno al acontecer nacional, internacional, lo que nos gusten decir. Este es un foro, un espacio de participación social, en donde ustedes, el respetable, el público, es lo más importante. Desde hace ya casi 25 años estaremos cumpliendo, si el dador de la vida nos lo permite, el próximo 10 de abril, 25 años en este esfuerzo distinto de comunicación popular alternativa. Y bueno, pues vamos a la música con esto que se llama Jarabe Mixteco, con los arreglos de Cipriano Pérez Serna, a las 5 de la mañana con 8 minutos. 5 de la mañana con 12 minutos, 5 con 12 del campo y de la ciudad en Radio Educación. Los invitamos a que participen. Tenemos dos líneas telefónicas abiertas aquí en la cabina José Vasconcelos de Radio Educación, 4155-1060 y 01800-080-1060. Ya desde temprano estamos recibiendo llamadas, lo cual nos da mucho gusto que estén atentos desde esta hora que inicia el programa. Vamos a compartir dos de las llamadas que han llegado por acá, porque una es muy extensa, la de don Manuel Munguía, de Iztapalapa. Dice que está muy claro que después de tantos fraudes, la oligarquía no está conforme con vender a la patria. El reformismo solo explica que en lo laboral, financiero, hacendario y educativo, solo hay un negocio muy sucio en el fondo del pragmatismo patológico de los sociópatas económicos que no solo quieren vender sino esclavizar a la nación. No les basta la explotación ya. Han conformado un grupo al que le gusta privatizar y apropiarse de lo que no es suyo, despojando a los mexicanos en el tiempo récord que es de 6 años. Véase el Enrique Calderón Peña, que está llevando a los mexicanos al desastre. Sin embargo, a los banqueros y empresarios no les va mal. Injusticias, impuestos e inflación. El pueblo paga ante la perversidad del desempleo y la pobreza con la nulificación de los derechos y garantías fundados en el derecho social, lo cual no se debe permitir. Es el comentario de don Manuel Munguía. Muchas gracias, don Manuel Munguía, por llamar tan temprano. Y bueno, pues hay muchos comerciales por ahí de que hasta el gas va a bajar, los combustibles, que pues ya nada más dice uno, y después con qué nos van a salir. Lástima, Margarito, que siempre no, o cuándo va a ser eso, que van a pasar algunos años para que esta recuperación económica se dé y entonces bajarán los combustibles. Ya no cree uno nada, se ha perdido desafortunadamente la credibilidad en la palabra, en los comerciales de este tipo, en las instituciones, y pues eso es muy lamentable. Entonces, por eso es muy importante también que proyectos y espacios como este, que ha sido construido por la sociedad civil, por el pueblo de México, como Radio Educación, como algunos otros que andan por ahí, que tienen todavía esa carga de credibilidad, pues continúen. Es muy, muy importante que existan y que los mantengamos y que presionemos para que pues haya cada vez más transparencia en lo que está pasando en otras instituciones. Gracias, don Manuel Munguía, por llamar. 5 de la mañana con 15 minutos, también estamos recibiendo la llamada de nuestro amigo y compañero querido de esta emisora. Dio su vida prácticamente, la camiseta bien puesta siempre aquí en Radio Educación, maestro, locutor, Eugenio Sánchez Aldana, también escritor, con su libro Cimarrón. Él nos llama de Tlalpan para invitar al curso-taller Educación, Desarrollo y Conservación de la Voz, que sirve para cantar como para hablar también. Saludos a todos, y nos deja el número telefónico por si usted está interesado en participar en este curso, taller, educación, desarrollo y conservación de la voz. No es necesario que se vayan a dedicar a la locución, a lo mejor, ¿verdad?, o a la cantada, pero es importante este tipo de ejercicios que propone Eugenio para conservar la voz. Quienes trabajan con la voz, por ejemplo, los maestros, los pues diferentes profesiones, conferencistas, en muchas profesiones, además de que pues a lo mejor llevaron algunos cursos en ese sentido para educar la voz, es muy importante la recopilación que ha hecho Eugenio Sánchez Aldana a través de toda su carrera de una serie de elementos, sobre todo ejercicios y alguna que otra maña por ahí profesional para poder desarrollar y conservar la voz, porque sobre todo ahora con tantas enfermedades en la garganta, en las cuerdas fonéticas, pues se queda uno ronco a la primera de estar gritando con la contaminación y todo esto, y él pues nos hace irrigar sangre a la garganta a través de estos ejercicios, una adecuada respiración también, una relajación también importante que maneja, porque bueno, este curso nosotros lo estuvimos con él hace pues ya veintitantos años, 30 probablemente, en alguna ocasión que lo impartió en el Juglar, y pues de ahí salieron de ese tallercito muy buenas locutoras y locutores que andan por ahí en la televisión y en la radio, y quienes se acercaron sin la intención de ser locutores o profesionales de la comunicación, pero sí para conservar su voz, simplemente eso es importante. Así es que les doy el teléfono por si están interesados en este curso, taller, educación, desarrollo y conservación de la voz, que sirve para cantar como para hablar. Es 66-38-85-20. 66-38-85-20, para que ustedes amplíen la información en qué consiste, la duración, los horarios, el costo. Ahí pregunten directamente con Eugenio Sánchez Aldana. Y envía además, Eugenio, un saludo a todos. Saludos a todos. Gracias. Igualmente, Eugenio, nos da gusto saber de ti, que estás bien y que estás activo como siempre. Y bueno, este mensaje lo repetiremos más adelante para quienes recién nos sintonicen en la segunda hora del programa. 5:19 a.m. Nos da mucho gusto recibir a los amigos de Oaxaca, siempre tan solidarios y participativos en este programa del campo y de la ciudad en Radio Educación. Están con nosotros el doctor Javier Nicolás Cortés, amigo de Chalcatongo, Tlaxiaco, Oaxaca, y también la doctora Irene Bazán López. Gracias por acompañarnos, amigos desde hace muchos años de este programa, y pues hacen una labor muy importante y pues con un férreo carácter de mantener la labor de promoción cultural de actividades oaxaqueñas allá, sobre todo en el Estado de México, y eso se los agradecemos mucho, que pues es lo que les hace falta a los jóvenes, a las nuevas generaciones, también conocer esta otra música, sus raíces culturales, para mantener una identidad firme y que no se dejen tumbar por pseudoculturas o pseudomodas que llegan por ahí y pues les arrebatan prácticamente lo que son, y eso es muy muy lamentable. Gracias por estar con nosotros, bienvenidos una vez más. Platíquenos acerca de las actividades, cómo va la preparación de este carnaval oaxaqueño allá en Ciudad Nezahualcóyotl. Bienvenidos. Sí, muy buenos días. Buenos días. Muchas gracias por habernos permitido los micrófonos de Radio Educación, y un saludo a todos los paisanos mexicanos, a todos los paisanos oaxaqueños y de Chalcatongo. Desde aquí pues les mandamos un cordial saludo. Y pues venimos a informarles cómo va, y sobre todo a hablar sobre el origen del porqué del carnaval. El carnaval es una fiesta que todas las personas debemos de tener por el solsticio de primavera, que pues va a venir ya dentro de poco. En ese solsticio tiene que reanimarse la alegría de vivir, de cultivar, de avanzar, y sobre todo con nuestros hijos darle lo mejor en cultivar, lo mejor en cuidarse, en superarse como humanos. Sí, buenos días. A todos los que nos están escuchando, muy buenos días. Qué honor estar en este programa. Y pues nosotros les vamos a comunicar que estamos muy contentos de hacer esta labor, ya que nos permite la oportunidad de manifestar la herencia que nos fue heredada. El programa que tenemos, voy a leerlo enseguida, para que vayan dándose una idea de la fiesta que vamos a realizar en Ciudad Nezahualcóyotl, que se llama Carnaval Cultural Oaxaqueño, que se va a llevar del día 10 de marzo al 16 de marzo. El día lunes 10, la participación va a ser de la Casa de Cultura Jiménez Cantú. A las 16 horas, danza folclórica. A las 17 horas, música de cámara. 18 horas, música con saxofón. 19 horas, danza polinesia. El martes 11, a las 16 horas, va a haber una participación de jóvenes. A las 17 horas, declamadora con guitarrista. 18 horas, José Monroy, música vernácula. 19 horas, sirenas del son jarocho. El día miércoles 12, a las 16 horas, va a participar el Colegio América. La directora de este colegio ha participado con sus alumnos y la verdad vale la pena todas estas participaciones. A las 18 horas va a participar Aida Lisbeth González Torres y el grupo de danza Cuyotepeji. El jueves 13 a las 16 horas va a participar don Honorio González Yescas de Betaza. A las 17 horas amigos de la música mexicana. A las 18 horas grupo Malitzin Chilenas. A las 19 horas, Mariachi Real, Mixteco. El día viernes vamos a tener la participación de la comunidad de Juchitán de Zaragoza. Los invitamos a todas las personas que nos escuchan y que nos acompañen, porque va a empezar desde las 12 del día. Van a tener un desfile de trajes ismeños a través del tiempo. Va a ser muy interesante. Posteriormente, cantante de Unión Hidalgo, de ahí también de Juchitán, bailables ismeños a las 14 horas, continuará con Lupita Rivera cantando en zapoteco. Continúa posteriormente otro grupo, un invitado, el grupo Huasteco. Continuamos con el grupo Gallos del Norte, que también toca música de chilenas y alegría. A las 18 horas, el grupo Pelaxile. Y cierra los grupos Los Amis, que también tocan música variada de Oaxaca, para que todos puedan bailar. Así se cierra el viernes con mucha alegría desde las 12 del día. El día sábado iniciamos a las 10 de la mañana con el grupo Caporales de la Mixteca. Luego seguimos con Raíces de México. Ya los conocemos a los caporales, han estado ¿sí? por acá también cantando ¿sí? en alguna ocasión, en varias ocasiones, mejor dicho. ¿Sí? Raíces de México, este grupo folclórico Metzonali, que es un grupo de niños, Trío Cristal, y bueno, la Capitanía de Chalcatongo, Villa de Hidalgo, Tlaxiaco, Oaxaca. A las 19 horas, grupo Versátil con chilenas. En el grupo, el sábado, a propósito de Chalcatongo, va a venir el presidente, ya nos comentaron que va a venir y pues va a participar el COBAO, que es el Colegio de Bachilleres de Oaxaca. El presidente municipal de Chalcatongo. De Chalcatongo, y pues vendrá la comunidad o una representación de Chalcatongo. Son los que van a estar ese día, así que también tenemos que acompañarnos desde las 10 de la mañana, porque va a estar pues muy alegre toda esa participación, y pues está por confirmarnos las delegaciones de Chapingo, y también pues estamos en todo ese trabajo ahorita. Queremos mencionar también, ahorita que terminemos lo del domingo, que va a estar también muy interesante. Sí, el día domingo también iniciamos con la Capitanía de Chalcatongo, desde las 9 de la mañana, 10 de la mañana también, a las 11 San Miguel Achiutla, 12 horas continuamos con San Miguel Achiutla, 13 horas San Miguel Tlacotepec, a las 14 horas representación de vela Juchiteca, a las 15 horas grupo Itaza, a las 16 horas San Agustín Tlacotepec, a las 17 horas grupo Centeol México, a las 18 horas grupo Suchicacucini, a las 19 horas Filarmónica Mije Espíritu Indígena. Como verán, está muy enriquecido este programa. Esperamos que va a ser una gran fiesta y pues ojalá que todos los que nos estén escuchando inviten a sus familiares, se vayan organizando para que ese día, esos días estén presentes. Tenemos tiempo todavía, ¿sí? Repítanos las fechas. Sí, es entrada gratuita, va a ser del día lunes 10 de marzo al domingo 16. Lo dividimos en tres áreas, lo que es el carnaval cultural. Número uno, tenemos la exposición tecnológica y científica, que estamos comentando y ahora sí que platicando con las autoridades de la UAM de Iztapalapa para que haya exposiciones. Participen. Han tenido un gran avance en ciencia y tecnología los hermanos oaxaqueños en diversas áreas. Hay excelentes científicos también oaxaqueños. Y este pueblo zapoteco también, que pues incluso ha logrado tener una red de telefonía celular en su comunidad, allá en los zapotecos de Jaide, donde es de Félix Hernández, un compañero que participaba. Eso, no es otro, ahorita se me fue el nombre, sí. Y el compañero Alfredo de esta comunidad. También, digo, han constituido y han tenido grandes avances en cuestión de informática y excelentes ingenieros. Entonces, digo, qué bueno que hay una parte dedicada dentro de la fiesta a la ciencia y la tecnología. Sí, en efecto, porque como mencionamos, la fertilidad no solamente es el campo por sí misma, sino la fertilidad dentro del ser humano, la espiritualidad en la cual nos tenemos que nutrir de conocimiento. Entonces estamos dedicando esa parte de lo que es el lobby del lugar del plurifuncional, que está ubicado en la calle San Ángel, esquinas calle San Bartolo, en la colonia Vicente Villeda, en Ciudad Nezahualcóyotl. La forma de llegar puede ser a nivel de donde está el metro del Mexibús, en la parada del Mexibús, Vicente Villeda, o bien irse por todo lo que es cuando van con autos particulares por toda la avenida Chimalhuacán, y pasando lo que es la avenida Sor Juana, en el corazón de ese cuadro, ahí está ubicado. O si se van por la avenida Pantitlán, hay diversas formas. Pueden preguntar por lo que es la ex Conasupo. Es un lugar abierto, bastante amplio. Es amplio, porque yo creo que va a llegar muchísima gente. El programa que ustedes tienen, mis respetos, es muy, muy amplio. Y los felicitamos por esa coordinación de tantos grupos y de diversas zonas de Oaxaca. Y entonces yo creo que va a llegar mucha gente, y no conozco yo este espacio, les pregunto si es amplio para recibir a tantos participantes, si hay que reservar o hay que llegar directamente. Pueden llegar directamente, porque afortunadamente el lobby del lugar es bastante amplio, y ahí es donde vamos a colocar lo que es la exposición tecnológica. También a Chapingo hemos estado yendo varias veces para que puedan participar. Digamos también lo que son los trabajos tecnológicos de Chapingo, incluso ayer estuvimos casi ahí todo el día y quisiéramos pues más participación. Desafortunadamente el tiempo de la preparación de entre el permiso y la preparación pues hubo un tiempo corto. Sin embargo, hay disposición por parte de las escuelas, tanto de Chapingo como de la UAM, y claro, nos hubiese gustado también que participara la Universidad del Mar de Oaxaca, pero ya veremos en los años futuros, con los nuevos comités que se conformen del carnaval, pues logren participarlo. Número uno, ciencia y tecnología. El número dos, lo que son las actividades artísticas, que ya los mencionamos, y el número tres, lo que es exposición artesanal y culinaria. Son más o menos cómo hemos diversificado el carnaval para que esto sea fructífero y sobre todo de mucho aprendizaje para los niños. Encontré el pueblo que no recordaba de dónde estos amigos que mencionaba de la red de telefonía celular. Es en Talea de Castro. Talea de Castro, Oaxaca, son hermanos zapotecos. Y la nota es muy interesante, pues poner este ejemplo y recordarlo a quienes no lo saben, pero voy a leer parte de la nota para centrarnos ahora que estamos en la cuestión de ciencia y tecnología con Oaxaca. Si aunque ninguna empresa de telefonía celular quiso aventurarse en su pueblo, situado entre recónditas montañas del sur de México, Ramiro puede llamar a sus hijos con su teléfono gracias a la primera red creada por y para indígenas en el país. Bienvenido a la red celular de Talea, Para registrarse, vaya a la radio con este mensaje. Dice un texto que llega automáticamente a los usuarios de telefonía móvil que visitan ese pueblo asentado en las laderas de Oaxaca, en las laderas de la Sierra Norte de Oaxaca. Los habitantes de Villa Talea de Castro, mayoritariamente indígenas de origen zapoteco, viven del cultivo del café, aunque muchos de sus jóvenes migran frecuentemente a grandes ciudades e incluso a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades. Yo tengo dos hijos que viven fuera del pueblo y por lo menos dos o tres veces por semana me comunico con ellos, cuenta Ramiro Pérez, un encargado de restaurante, convencido de los beneficios que trajo la tecnología celular a su pueblo. Además, mis clientes me piden comida por teléfono. Por solo 15 pesos al mes hago y recibo todas las llamadas necesarias para mis asuntos familiares y para mi negocio, añade el hombre de 60 años, que hasta hace 3 meses era usuario constante de las casetas telefónicas que le cobraban hasta 10 pesos por minuto. Por considerarlo poco rentable, las grandes empresas de telefonía celular se negaron durante años a prestar sus servicios en Talea, pero la población adoptó un novedoso sistema y creó su propia compañía. El modelo proviene de la organización Rizomática, que busca llevar la comunicación móvil a zonas marginadas a través de un equipo de sistema global GSM de bajo costo, un software libre y tecnología Bold Voice que permite transmitir la voz de forma digital a través de Internet. Buscamos utilizar todos los fragmentos del espacio radioeléctrico que existen por todo el espacio aéreo mexicano y que las concesionarias telefónicas se niegan a utilizar por inviabilidad financiera, dijo Israel Hernández, uno de los pioneros del proyecto. Con empeño, los indígenas obtuvieron un permiso por 2 años de la Estatal Comisión Federal de Telecomunicaciones para probar el equipo, proporcionado por una empresa estadounidense, y así nació esta red RST, que utiliza el espectro radioeléctrico para llamadas locales e internet para comunicarse con el resto del mundo. Es el esfuerzo al que me refería, pero que vale la pena dedicarle este tiempo y resaltarlo, porque pues es un triunfo que tengan su propia red de telefonía. Y pues muestra de muchas cosas nos han dado los hermanos oaxaqueños. Cuando no ha habido caminos en su comunidad, esa unión, esa unidad, pues a través del tequio han abierto las carreteras, los caminos, construido la escuela en diversos pueblos que nos ha tocado constatar esa situación. Y esa es pues un ejemplo para todos los mexicanos, que nos falta pues esa unidad para construir y para resistir. Sí, en efecto. Después de este gran paréntesis, doctora Irene Bazán López. Sí. Pues sí, el carnaval es una de las fiestas populares que se esperan con ansia año tras año en todo el mundo. Esta carnaval, pues, data la historia de que viene desde Europa, aunque claro que en la época, sí, desde el, bueno, mencionaré que allá en Roma, pues le daban estos honores a la fiesta Saturnalia, en honor a Saturno, que era el dios de la agricultura, para obtener buenas cosechas cada año. Y acá nosotros en el estado de Oaxaca tenemos a quien se venera a la diosa Jilomen y a la diosa Centeotl. Diosa Jilomen, diosa del maíz tierno, diosa Centeotl, diosa del maíz macizo, que es la que, pues las que representan el alimento, y dado que la población, la mayoría se encargan de vivir a través de la agricultura, pues es una gran oportunidad para nosotros el ver que esa semilla que es para darnos el alimento para el organismo, para el cuerpo, pues nos hace a nosotros ver la oportunidad de saborear unas ricas tlayudas, unos ricos totopos, y pues eso es lo que vamos a ver en la exposición culinaria del estado de Oaxaca. Y ya con respecto a la música, la danza, pintura, etcétera, artes plásticas, pues es para alimentar el espíritu. Si no nos abrimos nosotros los espacios para darnos esta oportunidad, pues solamente nos alimentaremos en el estómago, pero es importante alimentarnos mentalmente y alimentar nuestro espíritu. La parte emocional es muy importante para el ser humano, no más luego está pensando uno en la torta y en el taco, en la vitamina T, como se dice por ahí, pero de nada sirve si la parte emocional no anda bien. Hay muchos problemas ahora, sobre todo en esta sociedad, nos estamos dando cuenta que más a cuestiones ya físicas, directas, biológicas, también hay la parte emocional que influye mucho, y alguna vez abordamos aquí el tema de el dolor anímico, cómo influye en las afecciones, en el dolor físico también. Y bueno, entre doctores sí. Estoy y no puedo salirme. Justamente habíamos pensado que lo que la devaluación económica que tenemos es inversamente proporcional a la depresión social que existe ahorita en nuestro país. Sí, desafortunadamente, pues, los datos están... un 80%. Hay mucha depresión y pues es muy importante. O más. Sí, muchos problemas emocionales y que se convierten en enfermedades físicas, y ahí están saturados los hospitales. Y aparte, claro, la alimentación y la contaminación y tantas cosas que le vamos sumando, pero sí se requiere una salud emocional. Entonces tenemos que también divertirnos, reírnos, disfrutar de estas actividades artísticas. Eso es muy importante para, pues, relajar también la mente, el corazón. Y pues qué bueno que están al alcance, en este caso, de los amigos allá en Ciudad Nezahualcóyotl y de todo el público que quiera ir. Vamos a seguir platicando con el doctor Javier Nicolás Cortés y la doctora Irene Bazán López, amigos del Carnaval Oaxaqueño, pero pues vamos con la música que nos puede dar muestra de lo que estoy diciendo y de lo que ellos están hablando, con la banda clásica de Oaxaca. Vamos a escuchar sones, jarabes y chilenas, y en esta ocasión son los sones y chilenas de Pinotepa Nacional con el arreglo de Máximo Solís. Las 5:37 p.m. 5:45, 5:45, del campo y de la ciudad en Radio Educación, nuestras siglas y frecuencias, XCPPM, 6185 kHz en la banda internacional de los 49 metros a través de onda corta, y XEEP, 1060 kHz en la banda de amplitud modulada. También nos pueden encontrar en internet en www.radioeducacion.edu.mx. Nuestros teléfonos aquí en cabina, abiertos a su participación, 41-55-1060, 41-55-1060, y para los amigos que nos escuchan en los estados de la República Mexicana, iba yo a decir en los Estados Unidos, que es correcto porque Estados Unidos Mexicanos es el nombre oficial de nuestro país, Estados Unidos Mexicanos, pero quienes nos escuchan en los estados de la República Mexicana pueden llamar sin costo al 01800-080-1060. 01800-080-1060. Tenemos esa alada sin costo a su disposición y están muy atentos esta mañana Juan Antonio Vázquez y Ángeles Hernández en los teléfonos. Cuando hay dos personas que nos apoyan, pues hay más posibilidad de que sea rápidamente atendida su llamada. Así es que llamen con más confianza el día de hoy. Y voy a dar lectura a algunas de las llamadas que han llegado. Mari Carmen Portillo, me interesa mucho lo del Festival de Oaxaca, pero no conozco el rumbo. ¿Me podrían dar un número telefónico para informarme cómo llegar? No sé si existe esa posibilidad, doctor. Sí, cómo no. Para Mari Carmen Portillo y algunos otros amigos que a lo mejor ya más cerca de la fecha del 10 de marzo deseen más información acerca del festival, y de todos modos aquí en el programa continuaremos con la difusión de este carnaval oaxaqueño. Sí, las personas que deseen participar se pueden comunicar al teléfono 5765-0362 con el señor Fermín Morales o con Enrique Morales. Ellos están encargados de esa área de logística y el área artística. Son de Yodocono y desde aquí les enviamos un saludo. Un saludo a Magdalena Yodocono. Sí, Oaxaca. Y el joven Carlos Castro, él es de San Agustín, Tlacotepec, él es nuestro tesorero. Donde dicen también que pueden... detrás de cada piedra hay un músico, me decían sí, los amigos de Tlacotepec, hay muchos músicos por allá. Y saludos. En la Expo Cultura está un paisano que es de Cuyotepeji, el licenciado Ezequiel Torres y el licenciado Eduardo Pérez González. Ellos están en Expo Cultura. Y pues con todo este equipo hay otras personas también que nos están ayudando bastante. El ingeniero López Zelaya, Miguel López Zelaya, que es de Juchitán, desde aquí le enviamos un saludo. Personas muy entusiastas, ellos son los que van a participar el viernes y domingo. Así que va a estar esto muy motivado. Y pues no tenemos el recurso. Usted sabe que han recortado todos los presupuestos y que ahorita con la gasolina estamos peor. Pero vamos a hacer todo lo posible con que estén bien atendidas las personas participantes. Y los que van a venir, las comunidades que van a estar participando con todo su entusiasmo, sus culturas, su música, sus danzas. Y es una hora a cada comunidad normalmente. Así que pueden asistir, por ahí los esperamos a todos, tan oaxaqueños, no oaxaqueños, turistas, de donde sea, son bienvenidos. Gracias. También nos llama Manuel Espinosa de Chiapas. Llama para felicitar a Sergio y a todo el equipo y exhorta a los compañeros de la planta de transmisión que revisen que la señal que se está emitiendo, pues hoy se oye pésima, desde ayer, dice, a las 8 de la noche, allá en Chiapas, y dice, pues le quitan a uno las ganas de sintonizarlos, por favor revisen la calidad de la señal. Gracias por este reporte, Manuel Espinosa, y sí me gustaría, si no es mucho la molestia y ojalá pudiera entrar por Lara tu llamada, que nos des la ubicación exacta en donde te está ocurriendo esto allá en Chiapas, para ver qué está pasando en la llegada de la señal o en la salida de la señal también por acá, porque no tenemos ningún reporte de nuestros compañeros en la planta de algún problema en el transmisor. Sin embargo, también pues luego las antenas que hay alrededor que inhiben la señal de radio, pues nos afectan, o algunas otras estaciones le suben más de la potencia permitida y pues nos invaden en el cuadrante. Entonces, ojalá nos pases el reporte exacto. Ya nos das la hora ayer desde las 8 de la noche, pero si podemos saber en qué lugar de Chiapas, mucho mejor para poder pasar este reporte a nuestros amigos de ingeniería también aquí en la emisora. Gracias por llamar. También nos llama el ingeniero Javier Esteban Chavarría de Tlago, que envía saludos al equipo del programa del campo y de la ciudad. Invita al público a usar su ahorrador de agua potable. Está a la venta en Nicolás Bravo, número 5 en Tláhuac. Sigo enseñando a usar las energías limpias, que son la solución de México. El teléfono para más informes, 58-42-02-71. 58-42-02-71. Ingeniero Javier Esteban Chavarría, gracias por llamar. José Manuel García dice, felicidades al compa que está poniendo en alto el nombre de México y la comunidad mixteca, que está haciendo promoción al juego de pelota mixteca en Fresno, California. Esto lo dio a conocer Sergio de los Fabulosos Cadillacs en una entrevista que le hicieron en el XCB. Es muy importante la identidad. También quiero hacer del conocimiento del público que la semana pasada una indígena oaxaqueña fue dejada cuadripléjica cuando la iban a operar de la vesícula. Término cuadripléjica. Estoy entre médicos, también ellos me podrán corregir. A ella, ¿quién le va a hacer justicia?, se pregunta. Y bueno, últimamente los sistemas de salud, no solo en Oaxaca, aquí en la ciudad, los vemos realmente rebasados, saturados. No son suficientes médicos que pues no se pueden dar abasto ante tantos pacientes. Se requeriría más personal y más herramientas de trabajo. El otro día en un centro de salud que nos tocó estar por ahí, oíamos a los doctores que ni guantes les habían llegado para atender a los pacientes, y esto pues es lamentable que esté ocurriendo esto, y por eso también hay que procurar uno como paciente pues no ser negligente y cuidar también la salud para no enfermarnos ante estas carencias. Pero lamentable que esté ocurriendo esto. Ya hay varios casos que se reportan en el sistema de salud allá en Oaxaca en los últimos meses, de mujeres que han dado a luz en la calle o que no han sido atendidas, por ejemplo. Y bueno, agradecemos. No nos especifica José Manuel tampoco en qué lugar, en grandes rasgos dicen que en Oaxaca ocurrió esto, y pues luego hay que ver a detalle también cómo estuvo el caso para ver qué es lo que pasa en este tipo de situaciones médicas también, ¿verdad? Ya que estamos entre doctores, pues seguramente les ha tocado también situaciones desagradables que ver. A veces también ocurre la negligencia del paciente. Sí, lo que sucede es que muchas de las veces las personas no conocen cómo darse un mantenimiento, cómo tratar de mejorar su calidad de vida. Entonces, mientras estén deteriorando su circulación sanguínea, deteriorando su latido cardíaco, deteriorando sus riñones, pues son lugares donde se excreta todas las toxinas del cuerpo, y si no se ve la forma de un drenaje adecuado, ahorita con tanto alimento chatarra, refrescos, el exceso de azúcar sobre todo, es lo que condiciona que, pues al paso del tiempo, cuando menos sienten, ya tienen hipertensión arterial, ya tienen diabetes mellitus, ya tienen elevación de las grasas de la sangre, que se llama hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, y eso va conllevando a una serie de alteraciones internas. Y cuando van al hospital, cuando ya van al médico, pues esperan y se entregan como que el médico fuera, digamos, que un dios y le devolviera toda la salud, inclusive la vida, y eso no es posible, porque la salud en primer lugar está en la responsabilidad de cada ser humano. Pero para que esto pueda suceder, pues necesita documentarse, necesita informarse, y pues lamentablemente no hay esa información como en otros países. Muchos países, pues desde la primaria, desde la educación básica, les enseñan cómo darse un mantenimiento, una buena nutrición, un buen cuidado. Bueno, y un mensaje dicho sea de paso para todas las mamás. Las mamás son una clave muy importante para la formación de los nuevos seres. No excluyo a los papás, pero aquí en el método tradicional como vivimos, que lo que es lo que predomina en nuestro país, pues el papá es proveedor y muchas de las veces como que se exenta de responsabilidad. Entonces, una invitación a que participen junto con sus esposas al cuidado de sus hijos. Y en cuanto a las mamás, pues nos guste o no, las mujeres somos el eje. En nosotros se confían los hijos, y si nosotras procuramos darles una buena alimentación, no usar tanto el microondas, no usar tanto los alimentos que ya están elaborados con tantos conservadores, es la forma como también podemos contribuir para que haya una buena salud y para que de manera oportuna podamos nosotros salvar muchas vidas. Y en ello está la responsabilidad de cada familia, de cada madre, cada padre, y por añadidura, pues el niño va aprendiendo, y al paso del tiempo, si tiene una buena infancia un ser humano, va a tener una buena juventud, si se tiene una buena juventud, se va a tener una buena madurez, y si se tiene una buena infancia, una buena adolescencia, es posible que tenga una buena vejez. Entonces, pues vamos a luchar por tener una buena vejez, por eso estamos haciendo este trabajo. Pues excelente labor, porque también en este trabajo que ustedes hacen a través del Carnaval Oaxaqueño, pues se dan a conocer pues otras herramientas como la gastronomía de nuestros pueblos indígenas, también la herbolaria, tan importante en las comunidades, y pues muchas acciones de salud alternativa que tenían desde pues nuestros abuelos, y que pues nos prevenían precisamente de llegar a situaciones tan lamentables. Pero ahora en la sociedad actual parece que a veces se fomenta que la gente se enferme con la publicidad engañosa de tantos productos y, como dice la doctora, de tantos alimentos procesados. Pero es muy importante también que las autoridades de salud se responsabilicen de una adecuada atención, aunque los pacientes hayan llegado a esos extremos de desequilibrados de su salud. Y pues aquí en este programa insistimos en conservar la salud a través de una buena alimentación, a través, como lo decíamos hace rato, de la salud emocional, y seguimos invitándolos a que lean el libro Los peligros de comer en el capitalismo, que nos puede salvar la vida, les digo yo, porque se da uno cuenta de muchas cosas que estamos comiendo, que creemos como sanas, como saludables, y son cancerígenas, que nos están haciendo daño. Y justamente aquí en la emisora escuchaba yo un programa el viernes, el programa con D de Diabetes, que hablaba, tuviera un especialista que hablaba pues a favor del aspartame, maravillas del aspartame. Ojalá que en ese programa invitaran también especialistas que no están de acuerdo en esa sustancia, porque lo planteaba ella como muy noble y muy ojalá el público que haya escuchado este programa pues también pueda leer este libro Los peligros de comer en el capitalismo, en donde viene un apartado exclusivamente que habla de este edulcorante, el aspartame. Pues que no es tan noble como escuché yo en ese programa. Parecía que lo estuviera promocionando a través de ese programa, y sobre todo aquí en Radio Educación, que pues es nuestra labor, es muy plural la emisora, afortunadamente, pero ojalá también otras personas especialistas en la materia fueran invitadas para dar la otra cara o la otra opinión en torno a esa sustancia, que ojalá la pudiéramos evitar. No es necesario llegar al consumo de los edulcorantes, tenemos mucho a qué recurrir en nuestras raíces gastronómicas, prehispánicas, sobre todo, para alimentarnos bien. Y bueno, así como este, como dice la doctora, hay muchos otros conservadores que traen ahora los productos, colorantes, aditivos innecesarios, creemos a veces nosotros, y que pues pueden enfermar. Entonces sí hay que tener mucho, mucho cuidado para la salud, para no enfermarnos, y sobre todo información, conocer la otra información en torno a esta sustancia, que no es desafortunadamente lo que más se conoce o se difunde. Incluso pues muchos médicos que no rascan más allá de esta información, pues recomiendan ciertos productos que a la larga nos vamos dando cuenta que pues ya después de muchos años se dieron cuenta que hacían daño y que los retiraron del mercado. Y eso es histórico, que nos hemos dado cuenta que muchos productos han sido modificados por el daño. Y por cierto, tenemos a más doctores al ratito de la Escuela de Medicina Nacional de Medicina y Homeopatía, profesores de la carrera. Sí, doctora. Sí. Pues, por ejemplo, nosotros tenemos dos bebidas muy ricas de allá en Oaxaca, que es el agua de tejate y el agua de chilacayota. Son unas riquísimas aguas. Y además riquísimas. Sí, y muy nutritivas, y pues con una gran cantidad de fibra, por ejemplo, el agua de chilacayota. A veces por el aspecto, pues como que hay personas como que les da un poquito de sensación de rechazo. Pero los invitamos a que aprendan a qué sabe. Y eso va a haber en el Carnaval Oaxaqueño, sí, podrían disfrutar de una rica agua de chilacayota. Sí. y de tejate. De tejate. ¿El tejate con qué está hecho? ¿Con maíz? No. Con hueso de mamey, una florecita especial que se da allá en el estado de Oaxaca. Y bueno, es una receta secreta que tienen los reyes centrales del estado de Oaxaca, pero muy rico. Sí, las tlayudas que por ahí vimos unas. Sí, hay diversas, hay totopos y hay tlayudas. Son distintas y la técnica de cocimiento es distinta, porque el totopo y la tlayuda se utilizaban para los viajes largos, para ir a la costa, ir al golfo. Los utilizaban para los viajes largos porque no se echa a perder. Además es un maíz nixtamalizado, lo cual también es muy importante. Sí. El proceso de nixtamalización. Podemos hablar de tantos. Y todo esto, sí. Tlayuditas también va a haber, ¿verdad? Sí. Pues estamos tratando de impulsar a nuestro país. Sabemos que nos cuesta mucho, pero vale la pena que entre todos, entre los asistentes, participantes y público en general, pues impulsemos a nuestro país, y creo que todo lo que estamos realizando, como usted menciona, es bastante valioso. El trabajo es lo que le da el valor a un país, y si nosotros trabajamos unidos, vamos a tener una mejor un mejor progreso. De lo contrario, sí, nos vamos a hundir. El carnaval es un grito, un espacio de tiempo en donde nos invita a reflexionar sobre el futuro que queremos. Si ahorita tomamos una buena decisión en el presente, es posible que tengamos en el futuro, los que ya son maduros, una buena vejez. Y los que son pequeños o son jovencitos, una buena madurez. Ahorita hay que tomar las decisiones, porque lo pasado ya se fue, y eso que nos heredaron nuestros antepasados debemos de agradecerlo, porque es lo que nos empapa para seguir viviendo con una esencia y una identidad. Y nosotros que estamos ya adultos, tenemos la obligación moral de dejar testimonio y huella de nuestra existencia para que la reciban las generaciones que van atrás de nosotros. Pues hay que disfrutar, porque además esta reflexión se hace con alegría, con entusiasmo, en este carnaval oaxaqueño. Es la manera a veces mejor de reflexionar que cuando nos están de otra manera tratando de corregir o decir, corrígete en tu alimentación, corrige esto, otro. No es tan fácil que cuando lo estamos haciendo con música, reconociendo y conociendo nuestros productos indígenas, por ejemplo, en la gastronomía, en el arte, en la artesanía también. En fin, pues va a estar muy interesante. Y como dice José Luis Camacho de Coyoacán en su llamada, pide que dejen hablar a los invitados para tomar nota de las fechas y ubicación del evento del cual hablan. Saludos. Pues sí, ya me estoy excediendo yo también en mis intervenciones. Tienes razón, José Luis Camacho, aquí lo más importante son los invitados, aunque al final siempre les pregunto a todos mis invitados que si algo se quedó en el tintero, si algo faltó, pues que lo anexen. Gracias, José Luis, por llamar. Y una vez consigno las demás llamadas para terminar con estos datos que van a dar de la ubicación, y usted vaya teniendo lápiz y papel a la mano para tomar nota de este carnaval oaxaqueño. Reiteren las fechas y el lugar, por favor. Xochitl Magdaleno Mora dice, para los jubilados del ISSSTE hubo un aumento en las percepciones, en el renglón de previsiones, en un bono de despensa, pero esto solo en papel, físicamente no hay nada. Les pido a los jubilados que solicitemos este pago, hay que hacer un trámite en la calle de la República, en el Monumento a la Revolución número 154, llevar un recibo de mayo o abril del 2011, 2012 y 2013 para recuperar este dinero. Gracias, Xochitl, por llamar. Humberto Salazar nos llama de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y reporta que en la capital del estado la señal es buena. Este reporte es para que hagan la respectiva evaluación. Muchas gracias. Esto nos sirve mucho, Humberto, para saber en dónde nos están escuchando a través de la señal de amplitud modulada, porque sabemos que por internet, pues en muchas partes de nuestro país y del mundo nos están escuchando a través de alguna aplicación, pero por amplitud modulada, sí es muy importante también saber que nos sintonizan bien. En este caso, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, es buena. Nos reporta Humberto Salazar la señal. Gracias por estarnos escuchando por allá en Chiapas. Gracias, gracias. Manuel Espinosa, también de Chiapas, volvió a llamar para reportarnos que la señal donde no se escucha bien es en Arriaga, Chiapas, por toda la costa, a unos 350 kilómetros de Guatemala. Es la costa Istmo, en el Pacífico. Los exhorta a mejorar la señal. Felicita a todos los participantes en el programa del campo y de la ciudad. Gracias, Manuel Espinosa. Es muy valioso esto, para poder nosotros compartirlo con el Departamento de Ingeniería aquí en la emisora, y que nos dices que en Arriaga es en donde no llega claramente la señal de amplitud modulada. Fernando López Leiva, de Naucalpan: invitamos a la reunión con los investigadores eméritos del INAH, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, con motivo del 75 aniversario del instituto, hoy a las 5 de la tarde, en la Sala Sahagún del Museo Nacional de Antropología, allá junto al Tlaloc. Escuchemos a los viejos investigadores. Organiza la sección sindical, entrada libre. Gracias por la invitación, Fernando López Leiva. Adolfo Palma envió un saludo muy afectuoso a todos y agradeciendo la participación de radioescuchas que nos dan un diagnóstico correcto de lo que vivimos en nuestra querida tierra. También algunas soluciones y que seguiremos escuchando con atención. Salud, salud verdadera, como la que proponen los zapatistas. Saludo especial a Ángeles y a Sergio. Gracias, Adolfo Palma, por escuchar, fiel amigo radio escucha y colaborador de esta emisora. Roberto Martínez, de San Andrés Tomatlán: un SOS a los locatarios de mercados públicos y al compañero Juan Alcántara para verificar el terreno desmontado en la parada Lomas Estrella de la línea 12 del metro, a pocos metros. Allí van a construir un chedragui y ya pusieron un letrero enorme que van a poner viviendas. Hay que estar atentos. Pide, pongan la canción Dios Nunca Muere, de los compañeros oaxaqueños, para recordar sus tradiciones y comida, como las tlayudas, el pan de huevo, el coloradito, el mole negro, su chorizo y tantas cosas que hay en Oaxaca. Xachila, Cocotlán y el mismo Oaxaca. Ay, nos abrió el apetito. Y Valles Centrales también, ¿verdad, doctor? Y, oye, siempre te complacemos, Roberto Martínez. La semana pasada nos pediste La Maldición de la Malinche y la pusimos. Y qué bueno, nos da gusto poder hacerlo. Hoy traemos justamente Dios Nunca Muere en dos versiones, con la banda de música y con Edith Ortiz, que es una amiga mixteca. ¿De dónde es ella? De San Miguel el Grande. San Miguel el Grande, que estuvo con nosotros en el aniversario del programa, y me gustaría a lo mejor ponerla con ella, es una versión distinta, y estaremos complaciendo a Roberto Martínez y a todo el público, porque pues este vals de Don Macedonio Alcalá no puede faltar también entre los oaxaqueños. Seguramente estaré interpretando en el carnaval oaxaqueño. Sí, sí, se va a interpretar. Y también, pues, como mencionaba uno de los radioescuchas, lo que se queda en el tintero es, pues, invitar a las personas, pintores que sean de la región, pues ahí va a haber espacio suficiente para los escultores que quieren llevar sus piezas, o pintores que quieren llevar también ahí sus obras para que se expongan. Existe un lugar que, pues, la estancia está acercada, tiene cristal, y pueden estar bien sus obras para que se expongan y pues tenga la admiración, y ahí los esperamos. También a esos teléfonos que mencionábamos, pues vamos a repetir las fechas y el teléfono, sí, porque ya tengo también a mis siguientes invitados por ahí de este carnaval oaxaqueño. A reserva que pues sigan informándonos en este programa ya más cerca del 10 de marzo sobre las actividades. Sí, las fechas es desde el lunes 10 de marzo a partir de las 4 de la tarde a 19 horas, martes a partir de las 16 horas a las 19 horas, miércoles 12 de 16 horas a 19 horas, jueves 13 de 16 horas a 19 horas, viernes 14 de 12 horas a 19 horas, sábado 15 desde las 10 de la mañana a las 19 horas, domingo 16 de marzo desde las 9 de la mañana a las 19 horas. Y también nos llama Ángel Olvera, de la Gustavo Amadero, mientras conseguimos el teléfono que nos va a dar el doctor Javier Nicolás. Dice: gracias por esta luz y conocimiento que Radio Educación proporciona a las personas que escuchamos este programa del campo y de la ciudad. Este neoliberalismo no va a desaparecer mientras el pueblo no haga nada. El gobierno no nos dejará liberarnos del neoliberalismo, comenta Ángel Olvera. Gracias. Y ahora sí. Sí, cómo no. Pues el teléfono para que se puedan comunicar es el 57-65-03-62 con el señor Fermín Morales o con el señor Enrique Morales. Y pues, como lo menciona él, pues solamente nosotros tenemos que hacer todo el esfuerzo para poder salir adelante. Y claro que hablando de filosofía, hablando de muchas cosas, de la salud y de ciencia y tecnología, tenemos que nosotros conquistarla, leer, para que exista una muy buena superación y comunicación, que pues, será en otra ocasión. Muchas gracias, doctor Javier Nicolás Cortés, por haber estado esta mañana aquí en el campo y de la ciudad. Doctora Irene Bazán. Sí, es una buena oportunidad para irse a divertir y de reír, y si gustan portar una máscara, pues bienvenidos, dado que nosotros nos transformamos cuando nos colocamos una máscara. Gracias por esta excelente invitación. Que les vaya muy bien en el carnaval oaxaqueño. Gracias. Pues vamos a la música. No los despedimos, pero por si hay alguna duda. En el Facebook adelante, nos pueden ubicar en Comunidades Oaxaqueñas por la Cultura. Ahí existe el cartel para que lo puedan difundir, el cartel de promoción del evento. Y ahí mismo van a también existir la ubicación exacta donde va a realizarse el carnaval. Va a ser en calle San Ángel, esquina calle San Bartolo, en la colonia Vicente Villeda, ciudad Nezahualcóyotl. Gracias por haber venido. Gracias, doctores. A usted, señor Sergio Canales, y queridos amigos, ahí los esperamos, acompáñennos, nos necesitamos, todos los seres humanos somos muy valiosos, hagamos un gran equipo para esta gran nación que tenemos. Las 6:11, vamos a la música, y complaciendo al público, vamos con Edith Ortiz, la Alondra Mixteca Edith Ortiz, de su disco Añoranza Mixteca volumen 2, escuchar Dios Nunca Muere, de don Macedonio Alcalá. Oh, 6:15 del campo y de la ciudad en Radio Educación, recibiendo más llamadas. Recuerdo las líneas telefónicas abiertas a su participación: 41-55-10-60, 41-55-10-60, y la Lada sin costo 01-800-080-1060, 01-800-080-1060. Llámenos, como lo hace la profesora Mercedes Macías Monroy, de la Unión de Lucha para el Progreso en Chimalhuacán, Estado de México. Invita al octavo Festival Infantil de Psicomotricidad y Música Anahuaca, que se llevará a cabo el sábado 1 de marzo en la Escuela Primaria Cuauhtémoc, ubicada en la colonia Lomas de San Pablo, municipio de Chalco, esto a partir de las 8 de la mañana. Recuerda también que visiten la 16ª exposición del proyecto Origami Pedagógico, que se encuentra en la Escuela Primaria Anton Makarenko, en la colonia Jardines de San Agustín, municipio de Chimalhuacán. Gracias, profesora, por la invitación, y quiero decirle que recibimos las invitaciones de Origami que nos dejó aquí en la caseta de Radio Educación. Y también nos entregaron tres cartas en las cuales usted solicita, bueno, la Unión de Lucha para el Progreso, su organización, la ampliación del tiempo de este programa otro día de la semana. Sin embargo, no sé si usted ya le entregó directamente a la dirección, o dentro de esas tres copias que me entregaron en la caseta, una es para la dirección general de esta emisora y solo son copias para nosotros, pero quiero decirle que está erróneo el nombre de nuestro director general en esta carta. Si todavía no la ha entregado, pues yo creo que sería conveniente corregir el dato, que es el nombre. Si ya se entregó, pues bueno, ya sería, se fue así, y bueno, que nos quedamos nada más con la copia y estaremos haciendo acuse de recibo la próxima semana, porque tenemos casa llena. Pero si no, me comunico a los teléfonos que vienen en la propia carta para la corrección de este dato. Gracias, profesora Mercedes Macías Monroy, por esta invitación, y estamos en contacto. No sé quién les proporcionó por ahí el dato para hacer esa carta. Hay un pequeño detalle nada más, entonces sería conveniente pues que esté correctamente elaborada, profesora. Raúl Solís, del Centro Cultural Talleres Comunitarios Gratuitos de Nezahualcóyotl: felicidades por el programa del campo y de la ciudad. Hacemos un llamado a la solidaridad de todas las organizaciones, colectivos, agrupaciones culturales, sociales, sindicales y población en general ante las amenazas e intimidación que estamos sufriendo por parte de la delincuencia. La carta está en Facebook, Talleres Comunitarios Neza, o pueden enviar su solidaridad al correo electrónico tallerescomunitariosneza@yahoo.com. tallerescomunitariosneza@yahoo.com. Y pues están quejando. Raúl Solís, viejo colaborador también de este espacio, allá en Ciudad Nezahualcóyotl, de los talleres comunitarios gratuitos de Neza, pues de la delincuencia, pues no solo allá en la región, en diversas partes se está dando esto, y bueno, pide solidaridad. Gracias por llamar. Benigno Rodríguez, también de Ciudad Nezahualcóyotl, es de Yodocono, Oaxaca. Quiere mandar un saludo al señor Sergio, se conocen de años, quiere dar su opinión sobre el calendario mexicano, ya tiene base en documentos mixtecos, en este momento llevamos el día 3 de los Nemontemi, un acto de reflexión de lo que hicimos en el transcurso de lo que hicimos en estos 360 días. Ahora estos 5 días son para la reflexión, el ayuno, la meditación de nuestros propios actos. Y el día primero inicia el nuevo año mexicano, para nosotros es 12 casa del periodo Conejo Toixtli. Entonces, si nosotros vemos las cosas con sentido religioso, entonces sí es posible que estemos en el año 12, como dicen ellos, que sería el 12 de marzo. Y bueno, para entender esto hay documentos, hay bases, envía saludos. Gracias, Benigno Rodríguez. Y bueno, en el calendario que manejamos aquí, la investigación de SEACAT, Asociación Civil, que se basa en la investigación a su vez de el maestro Arturo Mesa Gutiérrez, nosotros estamos todavía en la veintena discal y terminando prácticamente ya en unos cuantos días. Tenemos luna nueva en nuestro calendario el próximo 1 de marzo, por cierto, el 1 de marzo, que tenemos registrado un día Nahuicuautli, cuatro águila, para el próximo sábado 1 de marzo con luna nueva. y prácticamente entrando ya al terreno de los Nemontemi la próxima semana, para el 12 de marzo, de acuerdo a la fecha y el registro que tenemos e investigación que tenemos aquí desde hace 25 años, iniciar el año Ome, no 12, Ome Toshli, dos conejo, no 12, como lo manifiestas tú. Pues hay variaciones con diversos grupos y nunca se ha podido llegar a un acuerdo, a un consenso, es difícil, pero es importante manejar la cuenta que tú tienes también para irnos acercando pues a esa realidad que se confirma con los fenómenos naturales que nos va indicando precisamente al calendario y lo que estamos viviendo. Gracias, Benigno Rodríguez, por llamar. Tenemos muchas llamadas y ya hasta la lengua se le atora uno por la rapidez con que tenemos que leer. José Luis Hernández, de la Cuauhtémoc: la base de la educación es nuestra cultura mexica. Era tú eres yo y yo soy tú. Si yo te golpeo, me golpeo a mí mismo. Y si tú te golpeas, me golpeas. Era el respeto, la grandiosidad de nuestra cultura. Por otro lado, México aportó al mundo vida con el mamey, la piña, cacahuate, chocolate, mientras que los bárbaros nos trajeron muerte y la religión bárbara sangrienta. La solución es la siguiente: tener fe y confianza en nosotros mismos, y el resultado será el éxito para el pueblo mexicano. Unidos y organizados con las bases de yo soy tú y tú eres yo. Gracias, José Luis Hernández. Ricardo Lozano, de Aragón, en la Gustavo Amadero: el mejor ejemplo de la negligencia de la gente respecto a su salud es la señora de Songolica, que murió por una gastritis mal atendida, y la conducta propagandística y de agente de ventas no se limita al programa de diabetes que pasan los viernes. La mayoría de los programas ahora de Radio Educación tienen esa tendencia, sobre todo los que pasan al mediodía. En lugar de que los conductores de esos programas den por hecho de todo lo que presentan es maravilloso, deberían tener una actitud crítica y cuestionadora para que los invitados tengan que demostrar que lo que promueven es realmente bueno. El comentario de Ricardo Lozano, de Aragón. Gracias por llamar. Rosa Bedoya, de San Lucas Tepetlatalco: estoy escuchando como siempre, estoy muy triste por lo que pasa con José Luis Guzmán. Yo pensé que esto no pasaba en Radio Educación, desafortunadamente también allí ocurre, y nos deja su teléfono. Gracias. Alicia Padilla, de Tlalpan, agradeciendo a Sergio y a Del Campo y de la Ciudad por este maravilloso programa del campo y de la ciudad, que nos invita a la participación con nuestros hermanos oaxaqueños y todas las comunidades de nuestro país. Agradecemos esa invitación que nos están haciendo y me sumo a esta fiesta por el conocimiento a través del taller Educación para la Salud Integral. Más informes al teléfono 56 71 36 46, 56 71 36 46. Gracias por todo, Marco, Isabel, Sergio, Ángeles, Raúl, Ramiro, a todos los que hacen posible esta experiencia del programa del campo y de la ciudad. Saludos y gracias a todos por todo. Igualmente, gracias a ustedes, son lo más importante, ustedes como público y como ciudadanos en esta emisora. 6:23, hay más llamadas, pero voy con Rubén Cruz, de la Red de Ecoturismo Comunitario y Campesino de los Tuxtlas, Veracruz. Pues fue un éxito las salidas anteriores, y pues quiere repetir para el puente que los campesinos de la región de la selva, allá en los Tuxtlas, se vean beneficiados con la visita del público de esta emisora, de este programa, para conocer esta experiencia de verdadero recorrido ecoturístico, de ecoturismo en la zona de los Tuxtlas. Bienvenido, Rubén Cruz. Sí, buenos días, Sergio. Bueno, en este momento vamos a ser un poco más breves en nuestra participación. Sergio, ahora sí, se ha leído ya un libro de llamadas. Sí, ¿verdad? Y qué bueno. Y siguen llegando. Pero también queremos nosotros agradecer al público, porque en el puente pasado logramos llevar un pequeño presente, digamos, a la nueva integración de la comunidad de Margaritas. El grupo pasado visitó este lugar, como todo proceso cuando se vuelve a abrir, pues conlleva una serie de situaciones, de operativos que no funcionan del todo bien, y este grupo de visitantes ha participado y colaborado de manera extraordinaria para que el grupo de Margaritas pueda reintegrarse a la red y poder utilizar nuevamente sus instalaciones que tienen para ecoturismo. Y esa es una labor que realmente se debe de reconocer para los visitantes, sobre todo aquellos que vienen de Radio Educación, que son conscientes de estos procesos. Y bueno, pues ahora queremos invitarlos para la siguiente. En esta ocasión no vamos a ir a Margaritas, vamos a ir a la playa, a una ruta de piratas, esa cueva de Lorencillo, esos lugares donde en la costa de Veracruz existía la presencia de estas personas que bueno, pues dieron esos temores, esas leyendas, marcas de tesoros y bueno, cosas que todavía quedan como vestigios en el lugar. Entonces vamos a hacer un recorrido por la costa veracruzana en esta parte de Roca Partida y después nos vamos a ir a la selva, precisamente a Selva del Marinero, donde vamos a hacer el campamento en la selva. Esa actividad que le encanta tanto a los visitantes, pues en esta ocasión en el Puente de Marzo del 15 al 17 lo van a poder realizar en Selva del Marinero, que es la comunidad de López Mateos, la comunidad que inició todo este proyecto de ecoturismo en los Tuxtlas, Veracruz. Y bueno, la salida será del 15 al 17 de marzo y en esta vamos a contemplar que vamos a realizar esta visita a las cascadas, a los ríos, pozas, vamos a hacer observación de aves y por supuesto la tradicional comida regional que nos preparan las mujeres de esta localidad, que por cierto en esta localidad nos vamos a cada una de sus casas a degustar estos platillos que nos elaboran junto al comal, que la señora está elaborando las tortillas y en ese momento las pone al centro de la mesa. Y bueno, pues queremos invitarlos para que nos sigan apoyando al desarrollo de este proyecto. Hay un teléfono que se pueden comunicar con nosotros, es el 5773-1861. Hay un correo electrónico, info@tuxtlas.org, y también una página de internet, www.tuxtlas.org. Y bueno, pueden comunicarse con nosotros a partir de las 10 de la mañana del día de hoy, ya estaremos por ahí. Ahorita estamos aquí en cabina con Sergio en Radio Educación, pero en cuanto lleguemos por allá les podemos atender sus llamadas para que inicien a esta preparación del viaje de este puente del natalicio de Benito Juárez. Y bueno, pues aprovechamos también para dar las fechas que se aproximan ya de Semana Santa, que esta vez fue más temprana la Semana Santa, del 13 al 15 de abril es la primera salida, que es antes del jueves y viernes santo, y después del 17 al 20, que ya integra pues como tal a el jueves y viernes santo, sábado y domingo, que generalmente pues es donde tienen más libertad en sus trabajos para poder asistir a algún lugar. Y bueno, estas dos fechas ya están planteadas. En esta no vamos a ir a la playa, dado que pues es una situación que se satura por costumbre, por tradición en la costa de veracruzana. En Semana Santa es los días que más acuden a playa. Esto es antes de que existiera la parte de turismo en estas zonas. Siempre ha sido una costumbre que bueno, no fue difícil que se aunaran los visitantes de las diferentes ciudades o de los diferentes puntos del país. Entonces se vuelve realmente a veces un caos, por eso no asistimos a la playa, pero vamos a hacer el recorrido a la ruta clásica, que es ir al Salto de Yipantla, al Lago de Catemaco, un parque ecológico, y vamos a también a visitar la fábrica de puros de artesanos del lugar y una casa de artesanías, y después nos vamos a la selva. En esta sí vamos a ir al Lago de la Pompal, a la cascada Cola de Caballo, y tal vez si seguramente hacia la fecha del 17 al 20 podamos abrir nuevamente la visita a las Margaritas, que es un viaje lacustre a orilla del lago de Catemaco entre aves acuáticas y bueno, es un tour diferente con respecto a la selva. Es increíble, los Tuxtlas en un corto espacio que tenga tantos ecosistemas, estamos hablando de unos 60 kilómetros a la redonda, ya tenemos selva alta, selva baja, a lacustres, bosque de niebla, costa, en fin, y es un lugar que no pueden dejar de visitar. Y bueno, pues al hacerlo, pues van a seguir colaborando al desarrollo del proyecto de la red y darle trabajo a nuestros campesinos que han estado haciendo este esfuerzo. Nuevamente el teléfono 57 73 18 61, info@tuxtlas.org. Pues gracias, Rubén Cruz, de la Red de Ecoturismo Comunitario y Campesino de los Tuxtlas Veracruz, un proyecto que pues ha crecido de la mano junto con este programa del campo y de la ciudad allá en la región. Nos da mucho gusto también, y pues que tengan éxito en estas salidas. Próximamente las seguiremos recordando para que más público, más personas del auditorio puedan conocer y disfrutar por lo menos una vez en su vida la selva. Así es. Gracias. Gracias, Sergio. 6:30 con 30 minutos, muchas más llamadas, pero vamos a la música para relajar la palabra. No rejalar, es relajar la palabra, lo digo metafóricamente, con Edith Ortiz, La Alondra Mixteca. Vamos a escuchar pues algo en nuestro idioma mixteco. Niquentar Iñuribi, de Esteban Mendoza, a ver qué les parece. Salí de mi tierra es Oaxaca, lloré con mi madre, lloré con mi padre cuando salí. De la mañana con 34 minutos, 6:34, del campo y de la ciudad en Radio Educación. recibiendo más llamadas. Nuestros teléfonos aquí en cabina 41-55-1060 y 01-800-080-1060. María de Jesús García Rodríguez dice que lo de la indígena en Oaxaca, que quedó parapléjica, salió publicado en la revista Proceso, es una mujer chinanteca, y allí mismo salió un feminicidio de una niña de 13 años que violaron y murió. Felicidades por los 5 lustros del programa del campo y de la ciudad, por las bodas de plata, dice María de Jesús García Rodríguez, que lo mejor sería para nosotros 2 atados de 13 años, que serían 26 años, pero bueno, también estos 25 los estaremos festejando según la propuesta de ustedes. Gracias, María de Jesús. Y ay, este tema del feminicidio es lamentable, recurrente, y qué hacer. La próxima semana en este programa estaremos abordando este tema a través de la obra de teatro titulada Tiempo de Miedo, escrita por Gabriela Inclán. Estará por acá Gabriela, una de las actrices de la obra, porque iniciará temporada y es muy importante para reflexionar sobre los feminicidios en nuestro país, esta obra Tiempo de Miedo. Ojalá estén atentos también al programa el próximo jueves. Antonio López Vidrio, felicidades por el programa del cual soy adicto, lo único decente de la radio. Dice, para mí, a todos los corruptos vendepatrias, que los fusilen. Y si se llevan a uno que otro sotanudo, pues también. Un saludo a mis paisanos de Apatzingán, que no se me rajen, ya vamos de gane. ¿Alguien me podría decir cómo tener un huerto familiar? Pregunta, si alguien del público lo puede orientar. O tendremos invitados, hay que hacer un programa nuevamente sobre huertos. Antonio, pues te avisaremos. Y bueno, no compartimos contigo del todo la llamada radicalmente, eso de que los fusilen, pues no estamos de acuerdo, pero la respetamos tu idea y aquí está al aire, Antonio López Vidrio, porque creemos que violencia genera más violencia. Entonces, bueno, lo externamos. Rosa Bedoya de San Lucas, estoy escuchándolos como siempre. Y ya la consignamos esta llamada también. Javier Orozco dice que hace rato habló Rosa Bedoya y le gustaría contactarla. Podría obtener su número telefónico. Ya que nos dejas el tuyo, Javier Orozco, se lo vamos a proporcionar a Rosa Bedoya y de esa manera los enlazamos a los dos. Gracias, gracias. Juan Ansaldo de Tasqueña informa que está por terminar la 26ª Feria del Libro de Ocasión en la calle de Tacuba número 15, primer piso, a media cuadra del Palacio de Minería, en donde participamos con libros de derechos y cultura indígena, calendarios mexicanos y libros de editoriales independientes sobre movimientos sociales, hasta el domingo 2 de marzo de 10 a 20 horas. A todos los radioescuchas del campo y de la ciudad obsequiaremos un libro de historia oral en la compra de cualquier otro libro. Más informes al teléfono 55 49 18 82. También Federico Mendoza nos llama de Panislahuaca, Oaxaca, la Costa Chica. Reporta que está mala señal por allá. Envía saludos a todos. Gracias por hacerlo, Federico. Muchas gracias por este reporte. La maestra María Elena Villafuerte de Iztacalco, felicidades por el programa del campo y de la ciudad. Ojalá les den más días de la semana más tiempo. Invitamos a los cursos de flores de Bach, Oponopono. Estos cursos nos ayudan a trabajar las emociones, el estrés, y hacernos responsables de nuestra salud. Esto en el Centro Cultural Tlalpan del Issste. Informes al 56-89-05-23. Pueden asistir a una clase gratis y si les gusta pueden seguir. Enrique Álvarez de Azcapotzalco dice, los cereales fueron el centro de los sistemas alimentarios de las civilizaciones del pasado y hoy en el capitalismo han sido reemplazados por azúcar refinada, las carnes y las grasas saturadas. La dieta moderna nos incita al consumo de los azúcares industrializados, los aditivos, las carnes rojas, la comida chatarra, la comida rápida, los edulcorantes, las bebidas embotelladas, entre otros productos. Este panorama incluye enfermedades asociadas al consumo de estos alimentos y al auge de la industria farmacéutica, como obesidad, diabetes, cáncer. Es la esencia que nos explican los autores del libro comentado por Sergio, Los peligros de comer en el capitalismo, compilador Jorge Veraza, editorial Ítaca. Muchas gracias, Enrique Álvarez, por llamar. Juan Alcántara nos recuerda que hoy tienen reunión los locatarios de mercados públicos del Distrito Federal en el mercado Cuautepec, Barrio Bajo, a las 18 horas, atrás del reclusorio, salida del Metro Politécnico. Ojalá nos den más tiempo para el programa del campo y de la ciudad. Arriba los mercados y abajo los ojetes, dice Juan Alcántara. Mario Bernabé, saludos. Me uno a la petición de que el programa sea todos los días, ampliarlo. Sería muy importante, comenta. Lourdes Gutiérrez, ¿me podrían dar nuevamente la dirección sobre los jubilados del ISSSTE? ¿Cómo no vamos a buscar la llamada? Sabemos que es allá en Plaza de la República. Ahorita te buscamos el número que proporcionó Xochitl Magdaleno Mora en un momento, Lourdes. Gracias por llamar. Y bueno, en esta parte del programa tenemos más invitados, nuevamente, de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del Instituto Politécnico Nacional. Agradecemos la visita de la doctora Mónica Andrade, que es profesora de esta escuela, la doctora Ceyla Areli Bustos García, de la Dirección de Educación Superior del Instituto Politécnico Nacional, y el doctor Alfredo Servín, también maestro en esta escuela. Y bueno, ya nos dieron antecedentes hace prácticamente un mes de lo que estaba pasando en esta escuela. Sin embargo, pues los problemas no han cedido, no han terminado. Nos solicitaron un nuevo espacio para darle seguimiento a este caso y mantenernos informados de lo más reciente que ha acontecido en esta escuela tan importante para nuestro país, la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía. Y ante las llamadas que estoy recibiendo, me doy cuenta cada vez más la importancia también de este tipo de escuelas, que pues son necesarias, esta escuela como la de homeopatía, y que lejos de que se fomente, pues parece que al interior de la escuela, por lo que nos cuentan, pues se está destruyendo, bloqueando. A ver, ¿qué está pasando? Platíquenos de viva voz, doctores, ¿qué es lo que está ocurriendo actualmente en la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía? ¿Qué tal? Doctora, buenos días. Mónica Andrade. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por el espacio, Sergio. Y bueno, quiero retomar un poco acerca de los antecedentes. Bueno, la comunidad de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía responsabiliza a Yolo Xochitl Bustamante Díaz, directora general del Instituto Politécnico Nacional, por los problemas que vivimos día a día en nuestra escuela, al haber impuesto como director de la escuela a Crisóforo Ordóñez López, que a su vez ha impuesto a jefes y a jefes de departamento en la escuela, como su directora académica, a una psicóloga, y estas personas no cumplen el perfil y no tienen la capacidad para resolver los problemas académicos ni administrativos. Otro ejemplo de esta imposición es el jefe de departamento de materias básicas y disciplinarias, que es el señor Víctor Hugo Pimentel, que siendo recién egresado y todavía no titulado de la escuela, ya ocupaba una jefatura. También tenemos imposición de maestros que imparten clases sin ser del área, como un biólogo que da neuroanatomía, una química que da histología, y algunos otros jefes, como el jefe de internado y servicio social, que no atiende los problemas de los alumnos y parece no importarle cuando ellos están en hospitales o en algunos centros de servicio que ellos ocupan. Crisóforo, al ocupar la dirección, hizo promesas como enaltecer la terapéutica homeopática. Pero al contrario de esto, lo que ha enaltecido y lo que ha hecho ha sido cursos de acupuntura, porque él es acupunturista. Él desconoce la historia de nuestra escuela. La escuela comenzó desde 1833, cuando llegaron los primeros homeópatas al país, de origen español. Bueno, después me gustaría platicarles un poco acerca de la historia de nuestra escuela, que es muy importante y que su origen siempre ha sido homeopático. Lo que sí ha hecho Crisóforo hasta este momento, pues es desaparecer el laboratorio de análisis clínicos, disminuir el nivel académico desmantelar el bioterio de la escuela, desmantelar el centro de copiado que teníamos para hacer nuestros exámenes, terminar de destruir el jardín botánico de nuestra escuela, que en sus mejores tiempos fue considerado el jardín botánico más importante de Latinoamérica. Esto ha repercutido también en las plazas que se tienen en la escuela, pues trabajadores han perdido sus fuentes de trabajo con las pérdidas de estas áreas. Y sobre todo ha establecido un ambiente hostil en la escuela, con amenazas, con despidos de maestros, ha quitado horas de interinato a muchos maestros, incluyéndome a mí. Yo quisiera relatarles un poquito acerca del acoso que yo he sufrido. Brevemente, yo soy egresada de esta escuela, soy médico cirujano y homeópata. Tuve la oportunidad de hacer algunos estudios en Francia. Conozco la lengua francesa porque fui a la Facultad de Letras en Francia. Hice una estancia de medicina interna también en un hospital universitario en Nancy, Francia. Posteriormente, llegando a México, hice la maestría en ciencias con especialidad en farmacología y tengo estudios de doctorado. Solamente me falta terminar la tesis y publicar un artículo para terminar el doctorado. Actualmente, Cristóforo me mandó un escrito en donde me prohibía, no me permitía ya estar frente a grupo, porque mi plaza es de técnico docente. Cuando me basificaron en esta plaza de técnico docente, me dijeron en área central, que era anuencia del director, que me cambiaran de plaza. Pero pues esa anuencia nunca llegó. Por lo que he permanecido con la plaza de técnico docente y actualmente me quitó mi grupo y mis horas de interinato. Y me mandó a un laboratorio como técnico a lavar material. Cuando me parece insultante para el pueblo de México que una persona que ha sido formada a través de la educación pública que todos los mexicanos han pagado, me mande a lavar material y a dar material en un laboratorio como una persona que no tiene pues estudios, cuando pues el pueblo de México ha pagado mis estudios y yo estaría al servicio de la educación de los muchachos en nuestra escuela. Además, me manda un edificio en el tercer piso, cuando él sabe, y porque fue cuando él llegó, que me fracturé mi rodilla, porque ellos dejaron tirado material y me fracturé la rótula. Ahora tengo esa lesión y me manda al tercer piso para realizar este trabajo de técnico. Bueno, además existen otros maestros, como el profesor Víctor Moreno, que también ha recibido amenazas de despido en su escuela. Él es físico y es de la Escuela Superior de Cómputo. Y por apoyarnos. Esto debido a que nos apoyó en la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía para organizarnos y evitar todas las arbitrariedades que ha causado este señor Ordóñez. Bueno, entre otras cosas que ha hecho el señor Ordóñez, como ya habíamos platicado anteriormente, son el cadáver con SIDA que metió a nuestra escuela, y de esto nos va a platicar el doctor. ¿Cómo ve el caso? Nos lo relataron en el programa anterior en el que estuvieron hace casi un mes, de este cadáver con el cual tuvieron que trabajar y no estaban enterados los alumnos ni los profesores de que tenía SIDA, y ante eso pues hay toda una normatividad y no se estaba cumpliendo. ¿Qué pasó, doctor? Muy buenos días, señor Sergio. Buenos días, público. Ojalá nos estén escuchando, pues los que puedan, los alumnos, sobre todo los alumnos de la escuela a la que pertenezco, Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía. Es difícil por la hora que ellos se van trasladando. De cualquier manera, esto pues va a ser grabado y puesto a su disposición para que se entere. La situación de este cadáver pues ha sido tortuosa, el camino ha sido difícil, se ha transitado como en 14 secretarías, donde no encontramos una respuesta. De un mes para acá, bueno, hemos tenido algunas cosas, acciones que hemos implementado, y ellas se refieren en especial a dos escritos mandados a la OMS, que la representa la doctora Clarisa F. Etienne. Pido disculpas por si no estoy nombrándolo bien. Yo soy medio de Xochimilco, sin ofender a las gentes de Xochimilco. Y a la doctora Maureen Birmingham, de la OPS. Perdón, esta es de la OMS. Organización. Sí. Entonces, allí mando yo estos documentos, de los cuales quiero dejar constancia, señor Sergio. Sí. Porque estos no son vaciladas. Yo soy una persona, pues, muy seria. Tengo 40 años en el ejercicio profesional, 40 años dando clases de anatomía. Y, pues, yo creo que se dice muy rápido el 40, pero destazar... corrijamos la palabra, no destazar, disecar cadáveres con destreza, no se aprende de la noche a la mañana, de tal manera que puedo poner un granito de arena y un granito de verdad de lo que estoy diciendo, de tal manera que en lo particular, esta no es una venganza, esto no es un asunto personal, esto es un asunto que compete a la sociedad, no solamente de nuestra escuela, sino a otros lugares, porque se está manejando con una irresponsabilidad lo que implica tener un cadáver que está prohibido manejarse a nivel estudiantil. Esto solamente es permitido que se trabaje a nivel científico, como ya en la ocasión anterior lo mencioné, que se requería de permisos especiales para estudio científico. Y una cosa es estudio científico y otra cosa es trabajar con un cadáver a nivel licenciatura para un aprendizaje elemental. Entonces, a partir de esto, pues las autoridades, hasta la fecha, seguimos sin saber quién de los maestros trabajó ese cadáver. Los alumnos también lo ignoran. En este tiempo que más o menos yo detecto este asunto, se refiere a que en un tiempo, o por lo menos puedo asegurar que en ese tiempo de hace 2 años y medio, por ahí no lo podría yo precisar, se pedían cadáveres para que algunos muchachos concursaran a nivel nacional con trabajos en el cadáver. Y entonces, incluso no sabemos si este cadáver fue llevado a una exposición. Y entonces, pues esto lo hace aún todavía más comprometedor. Entonces, como ve usted, señor Sergio, esto no es un asunto pues sencillo. Es un asunto delicado. Que nos ha llevado pues muchísimo tiempo y yo creo que nos va a seguir llevando mucho. Entonces, ya por último, si me permite mencionar... Adelante, ya tenemos el tiempo encima para una última participación sobre lo que está el plan de acción que ustedes tienen. Ajá. Por último, ya así rapidísimo, se ha entregado un legajo de esto a los diputados representantes en la Cámara de Senadores en el sentido de la salud y de la educación, y que previamente serán informados de todo lo que el camino que hemos transitado. Y pues ojalá se pudiera elaborar algún estudio, alguna evaluación de la comunidad estudiantil y de profesores que estuvo expuesta y que trabajaron con este cadáver, para que pues se eviten los riesgos que se pudieran tener en esa población. Yo creo que también sería una de las alternativas, ¿no? Sí, desde luego. Y bueno, el plan de acción, ya el tiempo nos está ganando, a reserva de que nos vengan a visitar próximamente, vamos Gracias. A ver lo más cercano posible, el plan de acción que ustedes tienen en este momento ante todas estas anomalías que están ocurriendo en esta Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del Instituto Politécnico Nacional. Sí, bueno, doctora Sheila Arely Bustos. Sí, bueno, como ya mencionó el doctor, esto sea se han mandado ya escritos a la Organización Panamericana de la Salud, a la Organización Mundial de la Salud. Se están solicitando precisamente esta intervención para los estudios de los posibles contagiados, que pudieran ser una cantidad importante de gente y que desafortunadamente... Pues esperemos que no sean contagiados, ¿verdad? Que no necesariamente... No necesariamente, pero hay posibilidades. Entonces hay un riesgo, porque el manejo no es el adecuado. No sabían con qué estaban trabajando. No sabían con qué estaban trabajando, y no es lo mismo una protección especial para un sistema de para una investigación sistematizada que para un trabajo común en una escuela de donde se da la anatomía básica, que es lo que explicaba el doctor. Entonces sí es muy importante considerar que se está haciendo este trabajo, que se está llevando a las autoridades, que hasta el momento no tenemos respuesta, pero sí tenemos ese riesgo latente en la comunidad, y pues este riesgo puede estar incluso pasando más allá de la comunidad, con desconocimiento pues de los posibles portadores. Y bueno, pues algo muy importante que queremos hacer, decir, pues también es este asunto de que es una política en contra de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía, que es la única escuela en el mundo que oficialmente forma médicos cirujanos y homeópatas, y esto es parte de la degradación de las escuelas públicas de medicina que se está llevando con este proyecto de degradación. Se está tratando de acabar con la formación de médicos, y detrás de esto está la iniciativa de contrarreforma del sistema de salud público para intentar destruir y privatizar la salud pública. Bueno, a reserva de brindarles más espacio, pues le agradezco, doctora, doctores, su participación esta mañana en Del Campo y de la Ciudad, y que respondan una pregunta reiterada en los radioescuchas, Aida García Cortés, de la Miguel Hidalgo, Rosa Mendoza, con respecto a lo que estoy escuchando de la doctora, ¿por qué no se difunde más esta información? ¿Es grave? Yo uso la homeopatía y es buena. Sugiere que también vayan a Radio UNAM a difundir. Y Aida García también pregunta, ¿cómo ayudar? Los felicita por su valentía y da orgullo, dice, ver a gente que defiende lo que es nuestro y sepa defender sus derechos, y que digan cómo se les puede apoyar. Hay varias preguntas en ese sentido. Rápidamente. Bueno, quisiéramos que nos apoyaran difundiendo esta información. Porque la población es realmente muy difícil que se nos dé espacios, y por lo que le agradecemos a Sergio que nos dé este espacio. Difundirlo a través de las redes sociales, entrar a nuestra página, que es, permítanme un momentito, www.magisterio10.blogspot.com. Gracias, doctor Alfredo Servín. Gracias, doctora Sheila Arely Bustos García, doctora Mónica Andrade, también de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía. Próximamente nos vamos a poner de acuerdo para que nos visiten. Muy amable, muchas gracias. Más llamadas. Raúl González, solicito espacios para exponer un trabajo de investigación sobre calendario mesoamericano, nos vamos a poner de acuerdo. Juan Salazar nos llama, nuestro apoyo a José Luis Guzmán por sus informativos críticos en noticias, demandamos su restitución y la radio es de nosotros los oyentes, comenta. María Georgina Aguirre, ¿qué pasó con José Luis Guzmán? Lo extrañamos, ojalá no lo quiten de la programación. Bueno, sobre este caso se ha estado abordando y lo harán el próximo miércoles con Radio Escuchas en el programa La Defensora del Radio Escucha, que ese miércoles próximo iniciará a las 18:15 horas para que ustedes estén pendientes y participen y se enteren. Gabriel San Vicente de Son de la Ciudad del Centro Cultural Los Pirules invita a la presentación del recital en desconcierto con Sonia Jiménez y Sergio Méndez el domingo 2 de marzo a las 12:30 horas, entrada libre, en la carretera Coacalco-Tultepec, número 14, en Coacalco, Estado de México, y comenta que hoy terminan las audiciones guiadas sobre la música para niños con el grupo Qué Payasos en el Centro Cultural Helénico a las 20 horas. Saludos y abrazos a todos. Gracias Juan Valencia, Beatriz Sánchez, Antonio López Vidrio, Manuel Martínez Tapia y Rosy Ruiz por sus comentarios. Ramiro Romero, Raúl Núñez en los controles técnicos, Ángeles Hernández y Juan Antonio Vázquez en los controles técnicos. En la asistencia de producción, perdón, un servidor Sergio Canales en la producción y en el micrófono les deseo como siempre Intlanextia Intonatiu, que su sol sea brillante.